Tylko wprost. De noviembre de 1979. Un avión. Tres personas en cabina. 109 pasajeros. Son las 23 horas y 10 minutos de la noche. A partir de este momento, nada será igual para el JK-297. A la izquierda del aparato, unas luces rojas se acercan peligrosamente. La incertidumbre se adueña de la cabina. Comienzan los diálogos con torre de control. ¿Tallo 97? ¿Tallo 97? Dígame. Confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Las luces comienzan su particular juego y la situación se vuelve insostenible. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. 297, referido, gracias. Sí, cuando pueda me informo usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Los radares no detectan nada, pero ese objeto se acerca en rumbo a colisión. Perdona, está el 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Tras largos minutos de estrés, el supercarabel decide variar el rumbo y tomar tierra en el aeropuerto de Manises. Desde allí, sus empleados, provistos de prismáticos, siguen el desarrollo de los acontecimientos. Mientras tanto, un F-1 despega en busca de lo imposible. Aviones, ovnis, militares, políticos, persecuciones, desclasificaciones. Bienvenidos a la lupa. 33 años después, reabrimos el expediente Manises.